Y esto va con mucho cariño para vos, Luis Lugo, y tus amigos. Tiempo pensando en ti, cómo sufre mi corazón, porque no le entregué.